bloquearte, taparte los ojos, que no veas más. Quiero llevarte a mi isla, cortarte las alas y anclarte en el mar. Quiero que nadie te vuelva a besar, que no dudes tu felicidad, que solo yo te puedo dar. Las voces que me hablan me dicen que alguien te puede rodear. Lo siento que viene, se acerca, pero por tu amor yo puedo matar. Yo ya no aguanto más este dolor. No creo que sea mío el error. Soy solo yo, o verás a Dios. Podré estar siempre como tu ángel guardián. ¿Por qué no vienes conmigo? Acá estamos solos en la eternidad. Quiero